Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento, adiós, les desea una feliz Navidad. Año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. Por él mismo. Esta vez, expertos chequeadores encontraron que el enlace que incluye la publicación no dirige a contenido relacionado con la noticia, sino hacia un sitio de remedios caseros. Esos enlaces que incluyen en las noticias falsas son para direccionar a las personas hacia sitios web maliciosos que capturan los datos personales y financieros de los usuarios. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Pump it, pump it, pump it. cantar Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Con la medianoche, tropecé al pedir café con tu sonrisa. ¿Cómo fue? Me miraste yo también. Y fue imposible ya retroceder. Largas piernas que hoy por hoy hacen que me falte el aire. Y el detalle de una boca criminal. Toda miel, nos miramos otra vez. Y el mundo empezó a desaparecer. Del mar, besándonos en la corazón, la isla del sol. De la noche, Miniteca FM. Bye.

será que no me amas? No, no, no. Pues nada. No pulpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? Desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Con un pedacito de tu corazón, más un poquitico de ese tierno amor, con una pizquita de arena del mar y el tenue azulito del amanecer. Igual rayito de luz que se escapa poquito a poco anunciando la mañana. Igual al olor de la brisa que me hunde de aire esos días dibujando un diciembre. Así eres tú mi chiquitica, mezcla de sol y de luna, verano y primavera. Llena de misterio, mi sueño perfecto tú. Me llevas al mundo que quiero con un pedacito de tu corazón, más un poquitico de ese tierno amor, con una pizquita de arena del mar y el tenue azulito del amanecer. Y el cielo será el lienzo, los pinceles el viento y las goticas de lluvia, los colores de mi cuadrito. Entonces la noche prestó dos estrellas, la tierra dio su belleza y el aroma de la savia. La madrugada me dio el óleo con su color y un maquito de madera. Así eres tú mi chiquitica, mezcla de sol y de luna, verano y primavera. Llena de misterio, sueño perfecto tú. Me llevas al mundo que quiero con un pedacito de tu corazón, más un poquitico de ese tierno amor, con una pizquita de arena del mar y el tenue azulito del amanecer. Y el cielo será el lienzo y los pinceles del viento y las goticas de lluvia, los colores. Acuarela de tu dulce miel, del color canela de tu piel, un cuadrito voy a dibujar con los colores que tu alma me da. Acuarela de tu dulce miel, del color canela de tu piel, un cuadrito voy a dibujar con los colores que tu alma me da. Con un pedacito de tu corazón, más un poquitico de ese tierno amor, con una pizquita de arena del mar y el tenue azulito del amanecer. Y el cielo será el lienzo y los pinceles el viento y las goticas de lluvia, los colores de mi cuadrito. Quinito, quinito, su amiga, su amiga. Quinito, quinito. ¿Y qué? ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! Así, así, mamá. orilla del mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama, una rama, una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica, en bikini, en bikini. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco, hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Y el loco soy yo. Los clásicos en Miniteca FM.